so good look on the stars on them race. No fan them off the back up big nine and ratchet. No fan you see them smiling cool in a casket. So big up the ganja farmer where them lose their life. Me bun the little dealer charging double the price. Me bun the FBI a play the cat and mice. But this a real story, not Miami Vice. Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Billy Bim Bim. International, step up in a life. Tell them to circle on the circle. Man, I will my cockle from you, put me on the shuffle. Circle, sir, idioting in a long talk. Brr. From the hills of Jamaica straight to Amsterdam. From St. Saint to Kingston down to Sweet Salon. 300 pound of starch flight to Gatwick, England. Jamaica green gold, sweet of European. Salomon herb, give me Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. Salomon herb, give me Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Billy Bim Bim, Bim Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Billy Bim Bim, Bim Billy Bim Bim, Billy Bim Bim, Billy Bim Billy Bim Bim, Bim Billy Bim Bim, Billy Bim Bim. Them never they went all them tooth in water. Or when them get them blind a walk, me no look for no trouble in New York City. But of course, there is some problem, cause I'm a naughty naughty. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Mr. Brown, where you there? Just smoking a spliff, but by the look in your eyes I know things not go sweet. So 5 more Babylon come now, treating me like a terrorist. But Mr. Brown, you should know long time, say Rasta man a herbalist. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. ID, passport and me guns, no, you don't need no answer. ID, passport and me guns, no, you don't need no answer. Cause Rastafari no like no CIA, cause Rastafari burn down the air. Love and joy we are praying. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression. All the herbs smoke upon the lighter. Respect it. Come down, running. Lighter! No fire! Dedication to Albertito. So why don't you give I and I the big big selecta? Una forta abraçada per a aquesta noia que ens escolta, que ens manda aquest tema, que es diu Israel Vibration, i seguim amb el tema.

si ya lo sabía. Día a día fui describiendo mis mil movidas, mil manías, tantas historias en párrafos que ni en la guía. El nuevo Stephen King destaca en el boom clapa, friki capa, ataca y el traca atrapa y mata. Recojo tripas hechas trizas, no podrán pintar tu contorno con tizas. Criminalistas del flow oficial, ingenio verbal como Gran Wyoming. Comedia alegra la vida y te hace llorar a morir. Bebiendo Heineken, yo sé que lo entiendes bien. La vida es algo más que estar serio, te lo aseguro, sé. Verbal spinning, habilidades con feeling. Soy el líder de líderes en el mic, hago mi deber. Idas, venidas de grupos y densis suicidas que quisieron estrellarse de frente contra Godzilla. Mejor te piras, hacer tu mierda a otra parte, porque en este juego puta te tengo un jaque. No esperes que flaquee, aquí no soy listo más que tu socio, soy buzo del flow. A mis anchas junto a Sánchez del Sur Rangers, somos de los pocos que quedan de los de antes. Samples, vinilos, cables, clavijas, faders, todo y más si cabe. Vamos en el bus suave, salvado por la campana, haces Slater y Zach Morris, crujen tu pompis, es sound bombing. En estado de gracia estoy, soy un wild boy, en el big real McCoy les follo en folios. Y cómo gimen los cabrones, ¿eh? Y cómo gimen los cabrones, ¿eh? Y cómo gimen, cómo gimen, cómo gimen, cómo gimen, cómo gimen los cabrones, ¿eh? Hijos de puta dicen, esos cabrones dicen, yo sé bien qué dicen, hijas de puta dicen, esas cabronas dicen, yo sé bien qué dicen, que tengo un flow del 15. Y así ha sido SFDK que presenta a Acción Sánchez en Flow del 15 con Capax. Capaz, perdón. Corrección ante tot. I jo volia que escoltàssiu un amic meu que és del Rafal i ara mateix està fent una cosa que és, té un nom que es diu Presupuesto Cero, que és amb ningú doble ferrà en sofà i en un minut 30 fer-te una improvisació de lo que tu vulguis o de lo que haya passat i fer-ho lo millor que puguis i que la gent vaya passant per el YouTube i vaya posant me gusta, me gusta, me agrada i ja està. Pues es el número 5 es Presupuesto Cero, identidad número 5, señor Sae. Vamos a darle caña ahí, sí señor. No sé a dónde voy, pero mantengo la fe. Me debes más respeto del que crees, hijo de puta. Disfruta mientras puedas, las horas tienen alas. Hay ojos en cada esquina y un taqueo en cada fachada. No rayes mi cráneo, ya tengo suficiente. Represento a los reales, ¿qué coño no entiendes? Confío en nuevos talentos, niñatos van despertos. Moriréis de hambre, pretendiendo vivir de esto. Os cuento por docenas, van buscando fama. Yo sigo escribiendo sin pensar en un mañana. Los días son eternos, mi cuaderno escupe fuego. La impotencia que te come son golpes contra la cero. No quiero más excusas, ni tratos que fallen. Vete de aquí si no tienes nada que ver. La ilusión no se pierde, es lo único que nos queda. Por eso están los vándalos asaltando las cocheras. Ahí fuera hace frío, hay policía y hay gente sin trabajo arruinando sus días. Yo estuve en la gloria, rozando la mierda. Ahora camino sobre el fango con la conciencia despierta. Ignoro tantas cosas que acabarías por odiarme. Sinceramente creo que no acabas de conocerme. Estáis entre otros que yo no conozco, pero ellos a mí sí. Y eso me pone nervioso, putas. Yo, Presupuesto Cero, hay que te es el señor Sae. Y ahora posaré un poquito de rap. El color de piel solo es una excusa. El color de piel solo es una excusa. El color de piel todos somos iguales.

preguntan por la bubucea. España, mi país de paletos, sujetos al amuleto de negar un nuevo país mestizo y mulato. Hoy he salido de casa y he sentido presión. Mi corazón sufrió un agarrón, tuvo una visión. Caminando sentí ese olor abastecedor. Una persona me miraba como un maltratador. Si por racismo, por mi gorro, pues mi forma de andar. Si solamente soy de barrio, soy un chico normal. Tus miradas no me ayudan, no soy un animal. Así que piensa bien tus actos, intenta cambiar. Hoy mi arma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Ignorancia es lo que tienes. Hoy mi arma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Todos somos iguales. Múltiples ataques, sácate como en karate. No quiero ser yo mismo, sacar fuera mi carácter. Pero quién sabe, son pequeñas cosas las que invaden. Sin darte cuenta están a bordo y se quema tu nave. Apagado y apagado tinta, ídolo en su quinta. Hijo de pluriempleado y taxista. La hipocresía le duele más de crispa. Muerto en vida la esperanza, el gas con quien busca hacer la chispa. Es el miedo el que ataca y sin palabras para. Cierro los ojos, dulce canto de hadas. Un mundo onírico, donde guardo pensamientos íntimos con derechos legítimos. Ya escribí un pico, pero queda por llegar. El camino, una excusa para poder andar. Estuve quieto, entumecieron músculos. Los huesos aguantaron pieles hasta llegar el crepúsculo. Minúsculo el paso, y más cuando la furia pasó a un comportamiento manso. Habitó el descanso, se relajó en los pazos. La lluvia corría y la tierra enemiga se convirtió en más fango. ¿Y ahora qué? No voy a perder los nervios. Ya saldré como pueda de este incendio. A los bomberos no los necesito, mi espíritu está en llamas y no encuentro el hechizo. Aquest és en Magno, això era Pressupost Zero i era Identitat número 2 i bueno, ara continuem un poquet de hip hop. La gent de l'Ateneu va i ve, per lo visto avui hi ha reunió important i nada, un poc de Raiden i així vas tu per la vida, no? Profit per acomiadar-me del programa de l'especial. Esta canción es un homenaje a un poema de Pablo Neruda y dice así. Mera alegría, no dejes lugar a la pena ni a la melancolía. No habrá problemas como dudas, deudas o la apatía. Ni horas disfruta que natura toda la vida. Si vas a morir, que sea del justo, no de la envidia. Aunque si vas a matar, que sea del susto, la sangre fría. Si das, que sea las gracias o tu brazo a torcer. Ni veneno ni disgustos, a lo sumo garantías. Mira, si vas a echar, que sea de menos en falta. Una mano al que tropiece y no se levanta. No la esperanza por tierra ni por la borda. Los sueños bastante que nos alcanzan para tirarnos de una barca sin remos. Si tienes que luchar, que sea por ellos. Y si vas a perder, que sea la vergüenza o tu miedo de robar, que sea un beso, aplauso el corazón. Y si te van a pegar algo, que sea esta canción. Que menos. Todos tenemos el poder de elegir. Aunque nos tengan maniatados, podemos decidir. Qué triste sería ser como quien que seas. Todos tenemos el poder de elegir. Aunque el destino esté marcado, no le está el porvenir. Qué triste sería ser como quien que seas. Si vas a dejarme, que que sea sin habla. Que se me caiga la baba y no pueda articular palabras. Si vas a bailar, que sea de todo menos el agua y jazz. O danza de romper, que es una lanza a favor del que no pueda avanzar. Por mover que no te mueva la venganza al dolor. Que si vas a mirar, sea por los de tu alrededor. Ni por encima del hombro ni a tu ombligo. Si vas a dejar, que sea de inocente. De callar con un beso, de evitar lo evidente. Quejarse de placer y hacer de tripas corazón. Perder la razón, porque el corazón a veces se siente en el vientre. Y siempre que vayas a caer, que sea la cuenta. Y cuenta conmigo siempre como un amigo. Amigo, lo que digo, lo que intento decir es que quien sea feliz lo sea hasta el último suspiro. Todos tenemos el poder de elegir. Aunque nos tengan maniatados, podemos decidir. Qué triste sería ser como quieren que seas. Todos tenemos el poder de elegir. Aunque el destino esté marcado, no lo está el porvenir. Qué triste sería ser como quieren que seas. Llámame loco, pero en serio creo que no existen las malas acciones, sino una mala forma de ejecutarlas. Así que ¿por qué empeñarse en las modas y en ser como el resto? Si el valor, el verdadero valor es ser individual. Eso es lo que pienso yo al menos. Y qué menos que si vas a hacer algo en la vida, seas especial. passion for living. Excellent is thy name in all the earth. O manifold are thy works set aright in all the earth. Out of the mouths of babes and sucklings art thou deemed strength to steal the enemies and the avenger. Jah Rastafari. See ya.

We'll be right back. Hey Jack, they said we're black, so they're gonna keep us back. No man, they're wrong, for whether you're black or whether you're white, each man have an equal right. Yes, we are black, and that's a fact. All I know, it suits me right. So don't let us fight, my brother, let us unite, and everything will be alright. Whether you're weak or whether you're strong, try to give a helping hand. So don't use your wits to do funny tricks. Somewhere out of town. Sorry. Yeah.